para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Puro poder femenino con estos estrenos nacionales. Princesa Alba se unió a Luta en Ya no quieres quererme remix, que resume el renovador entendimiento pop de la chilena con los coros armónicos y lúdicos puentes hablados del argentino. Y Camila Moreno lanzó Cerca, que continúa con una estética sonora donde predominan los elementos electrónicos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.